ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenido, esto es Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, para todo el mundo. Estamos aquí glorificando y exaltando el nombre del Señor como todos los días, llegando a ustedes a través de una red poderosa de radioemisoras en todo el mundo. Saludamos a toda la gente de Argentina que nos escucha a través de los diversos medios en las diversas provincias donde transmitimos. Estamos en Uruguay, Chile, el Perú, en muchas partes. Estamos en Venezuela, Maracaibo, Venezuela. Estamos con ustedes en Choluteca, Honduras, Puerto Cortés. Con ustedes en El Salvador, México. Y también estamos, por supuesto, en Estados Unidos de América, en diversas radioemisoras. Dios les bendiga. Vamos a recordarles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telefón y nuestros servicios el día viernes, sábados y domingo, viernes y sábados 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Así que estamos con ustedes y comenzamos en el día de hoy escuchando lo nuevo de nuestro hermano Luis Serna. Esto está saliendo del horno. Queremos saludar a toda la gente que nos escucha en Cuba. Todos los días estamos entrando a Cuba a través de KBOH, Poder Restauración. Y también estamos transmitiendo, recuerde usted, a través de la internet www.dialogopastoral.com. Y también usted puede escucharlo a través de radiocristiana.com. También nos puede usted escuchar a través de radioaleluya.org. Son las tres páginas de internet que a esta hora transmiten Diálogo Pastoral. En Cristo la victoria está segura. En el día de hoy yo quiero, hermanos, comenzar a hablar. Hemos estado en estos días, recuerden, mirando toda la perspectiva de las cosas que están saliendo en los periódicos. En los periódicos está saliendo bastante información sobre un montón de cosas, muchísimas cosas que cada día nosotros estamos mirando, se están dando. Y en base a esto, nosotros nos preguntamos, en verdad, hay gente que dice, hermano, ¿cuánto falta para que el Señor venga? Bueno, el día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor nos dejó señales reales y específicas. Y cosas que nosotros estamos mirando apuntan hacia el desenlace final. Yo tengo un reportaje, esto viene de Alemania. Nosotros estamos comparando lo que está pasando en Europa a través de la Unión Europea, y no meramente el enfoque que mucha gente hace a la Unión Europea es la unión política, económica más bien, de los países de Europa, una sola moneda, lo más fundamental que la gente mira es el cambio de las diferentes monedas, la lira italiana, el franco alemán, el marco alemán, el franco de Francia, la lucha por la libra esterlina y otros tipos de moneda, que muchas de estas monedas, excepto la libra esterlina, cambiaron a una sola moneda, el euro. Y bueno, parece ser que la unión económica ha hecho un boom positivo en cuanto a la economía a los países de Europa, y vemos nosotros que en América mucha gente está propugnando el mismo modelo, y estamos seguros de que se va a hacer todo lo posible en América para que el mismo modelo europeo esté también aquí en Estados Unidos de América y en muchos países de América. Ahora, el asunto es que no meramente es una unión económica, sino también hay una unión política y también hay una unión judicial. En otras palabras, los países han abandonado su soberanía para embarcarse en una aventura, si se quiere, que denota pérdida de la soberanía de cada país, supuestamente para ganar un mayor conglomerado en cuanto a lo que es gobierno y a lo que es estabilidad. Y mirando yo el modelo europeo, a mí no me gustaría, honestamente hablando, tener ese modelo europeo aquí en América, ni en Estados Unidos, ni en ninguno de los países que componen el continente americano. Pero lamentablemente me parece que para allá vamos. Y aquí hay un ejemplo. Cuando se pierde la individualidad. Oiga esto, yo este reportaje lo tengo, viene desde Alemania, fue fechado en el día de ayer, a las 10 de la mañana, y quien origina este reportaje es un periodista llamado Bob Huruch, desde allá de Alemania, y dice aquí, Alemania, un estado policial. Los padres de los niños, los padres que se niegan mandar a sus hijos a la escuela pública y se quedan dándole clase en sus casas, lo que se llama aquí en Estados Unidos homeschooling, dándole clase. Quiero decirle que aquí en Estados Unidos esto es perfectamente legal. Aquí la ley lo que dice es que los niños tienen que recibir una educación, y la educación puede venir directamente de sus padres, por lo menos aquí en el estado de Texas. Puede venir directamente de sus padres, puede venir de la escuela pública o puede venir de la escuela privada. Cualquier organización puede poner una escuela privada y dar clase. Y está bien con el Estado. Si el estándar de esa clase, pues es un estándar parecido a la educación que normalmente se da a nivel de los estados. Y no solamente eso, sino que nosotros sabemos que aquí, con el decaimiento de las escuelas públicas, las escuelas privadas y padres que se dedican a darle clase a sus hijos en una forma responsable, los niños hacen mejor en sus notas y calificaciones que los que están en las escuelas públicas, que van a perder tiempo y que muchas veces se dedican a otras actividades extra escuela que no tienen nada que ver con el aprendizaje. Bueno, dice este reportaje, los padres de los niños que se le da clase en la casa homeschooling están teniendo una batalla con el gobierno alemán sobre la educación de sus hijos. Dice, y están siendo llevados en el día de hoy a la corte. Han ido a la corte, dice, a pedir permiso que por favor se le deje usar su propio dinero para comprar comida. Después que las autoridades le han congelado todos sus bienes personales y sus negocios y sus cuentas bancarias. Oiga esto, lo que está pasando en Europa. Padres, oiga esto, que se han negado a que el Estado tome a sus hijos y se los lleve a darle clase y a indoctrinarlo en cosas que los padres no quieren. En Alemania, el gobierno los ha multado de tal manera y le ha confiscado, le está confiscando sus bienes. Hermano, ahorita le digo que tiene esto que ver con la Biblia. Dice aquí, Dagmar Neubronner, dice, quien junto con su esposo, Tillman, dice, corren en Alemania una casa de publicación y también ellos le dan tutoría de escuela a sus hijos, Morris de 10 y Thomas de 8. Dice, el sistema, la asociación de legal del sistema de defensa de los padres de estos, dice que el gobierno, dice que el Marshall, es decir, la autoridad del gobierno de Alemania, no pudo encontrar que ellos tuvieran posesiones para ser confiscadas, recibieron la noticia de que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas con una penalidad que ellos tienen que pagar 4.500 euros de multa. Y dice, nuestro trabajo como publicadores ha sido bloqueado también y no podemos ni siquiera sacar dinero para comprar comida. Dice, la multa fue impuesta porque la pareja no accedió a que sus hijos fueran enrolados en el sistema educacional que requiere el gobierno de Alemania. Dice que el gobierno de Alemania ha decidido detener lo que ellos han llamado sociedades paralelas y que lo que a ellos les interesa es que toda la gente, todos los muchachos en el sistema educativo tengan la misma educación y para evitar que grupos religiosos, para evitar que cualquier otro grupo, pues sencillamente no se mezclen con otros grupos, haciendo, si se quiere, gente de ideología diferente. Hermanos, esto es terrible, terrible, terrible. Si yo analizo esto en este sentido para usted, lo que significa es que el gobierno en Alemania le quiere quitar a los padres el derecho de que ellos puedan educar a sus hijos dándole una educación cristiana o una educación en el sentido que ellos quieran darle, que no esté de acuerdo con los lineamientos que el sistema educativo del gobierno quiera darle. Y el padre que no hace esto, que no se somete a esto, pues puede ser arrestado, puede ser, como en este caso, multado, puede ser confiscado su dinero y prácticamente esta pareja, según este reportaje que tengo en las manos, están ahorita que no tienen ni siquiera para comer porque todos sus bienes el gobierno se lo ha bloqueado y no pueden ellos hacer absolutamente nada hasta que ellos no accedan a pagar una multa de 4.500 euros que ellos no tienen. ¿Qué le parece? Entonces dice otro caso que aquí está reportado. Dice este reportaje, previamente los oficiales del gobierno alemán, dice, arremetieron contra una familia de misioneros bautistas y los deportaron de Alemania porque ellos también se negaron a permitir que sus hijos fueran a las escuelas del Estado. Una muchacha de 13 años llamada Melissa Busekros dice acaba de retornar a su casa después, bueno, no tenía 13, tenía 15 años, era teenager, tenía 15 años, acaba de retornar a su casa después de meses que las autoridades la sacaron de su casa y la forzaron y la internaron en un centro psiquiátrico por ella haber estado recibiendo educación en su casa. En otras palabras, si los padres de esta niña se negaban a mandarla a la escuela pública, le daban educación particular y la niña fue sacada de su casa por fuerzas policiales del gobierno y puesta en una institución psiquiátrica sin permiso de los padres. Le confiscaron la niña y prácticamente le dieron tratamiento psiquiátrico para ver si no había sido afectada mentalmente, porque sus padres no la habían enviado a la escuela pública a recibir las clases que el gobierno da, en vez de las clases de educación religiosa que sus padres le han dado. Dice que la niña esta duró varios meses hasta que cumplió 16 años, porque la ley después de los 16 años, la muchachita ya no podía retenerla y ella sencillamente salió y se regresó a su casa. Hermano, esto que le estoy leyendo a usted es terrible, terrible, terrible. Esto es la cosa que está pasando en Europa. Y esto es lo que a nivel del campo político mucha gente está tratando de imponer en muchas partes del continente americano, incluso en Estados Unidos de América, este sistema. ¿Qué le parece? Bueno, más cosas sigue diciendo por allí, y prácticamente esto es el reportaje, hay mucho más detalles, pero prácticamente este es el reportaje que yo quería compartir con ustedes. Ahora bien, vamos nosotros a ver lo que en este aspecto la palabra del Señor nos habla, lo que en este aspecto la palabra del Señor nos dice. Si usted nota, mi querido oyente, la Biblia nos habla, y esto, cuando yo leía esto, hace eco en mi mente lo que hace 2000 años en la isla de Patmos el Señor Jesucristo les reveló a uno de sus apóstoles, al apóstol Juan, hablando de los últimos tiempos y del gobierno que se levantaría, el último gobierno en el planeta Tierra, que en Apocalipsis 13 nos habla de un gobierno dictatorial que se levantaría con un sistema donde cada ser humano sería controlado y nadie podría vender ni comprar. Eso pasó por mi mente. Ayer yo entré a una tienda a comprar, no sé, no recuerdo qué cosa, fui a comprar, y es increíble cómo la gente en el día de hoy está siendo programada. Usted está siendo programado y ni cuenta se da. Yo tenía unos dólares cash en mi bolsa y también tengo mi tarjeta de débito. En otra palabra, yo puedo girar de la pequeña cuenta que tenga en el banco, del dinero que yo pueda tener en el banco, directamente usando mi tarjeta de débito y no tener que gastar el dinero cash. Y yo recuerdo estando comprando, bueno, era un café que estaba comprando. Y yo recuerdo mientras compraba mi café que yo decía, estaba en dos pensamientos. ¿Uso los dólares que tengo aquí en mi bolsa o uso la tarjeta de débito? Si uso la tarjeta de débito, lo descuentan directamente del banco. Si uso mis dólares, quizá gasto mis dólares y quizá a ratito lo necesite para comprar otra cosa. Y al final decidí utilizar la tarjeta de débito. Y compré mi café con la tarjeta de débito. Y guardé los dólares cash para la emergencia que quizá pudiera tener. Ahora bien, yo inmediatamente vino a mi mente la Biblia, Apocalipsis, y lo que le estoy comentando. Qué fácil era para nosotros, hace unos años, cuando no existía tarjeta de débito, tarjeta de crédito, usted o pagaba con cheque o pagaba con dinero cash. En el día de hoy casi nadie usa dinero cash. Ahora bien, oiga esto, esta familia, y este es el poder que los gobiernos en el día de hoy tienen. Hay un poder tremendo que la misma sociedad, sin darse cuenta, le ha dado a los gobiernos. Y este es el poder que los gobiernos tienen. Esta familia de Alemania, en Alemania, usted sabe, se utiliza el euro. Es igual que aquí, se utiliza la tarjeta de débito, tarjetas donde usted, de su banco, de su cuenta bancaria, nadie en el día de hoy tiene su dinero escondido debajo del colchón. Eso no existe. E incluso, si usted tuviera su dinero escondido debajo del colchón, aunque fuera dinero legítimo, y autoridades entran y miran que usted tiene, si usted lo tuviese, X cantidad de dinero, el dinero de todos sus ahorros debajo del colchón, el gobierno aquí en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, no van a pensar que usted sencillamente es una persona excéntrica que tiene miedo a un gobierno que domine el mundo o al control económico. El gobierno no va a pensar eso. El gobierno lo que va a pensar es que usted está dedicado al narcotráfico y que ese dinero ilegítimo es un dinero que no le corresponde y le van a confiscar el dinero. Y si no lo confiscan a usted también, hasta que se averigüe a ver de dónde viene. Y usted va a tener que demostrarle que ese dinero es legítimo, so pena de usted perderlo todo. Entonces, por eso la gente pone su dinero en el banco, en los bancos, guarda los 2 o 3 pesos que tiene, como esta familia de Alemania. Ahora, mire el punto que yo quiero traerle a usted. Esta gente habían decidido, como muchas personas aquí en Estados Unidos han decidido, no enviar a sus hijos a las escuelas públicas. ¿Por qué? Si aquí las cosas están mal en Estados Unidos, donde se le quiere enseñar homosexualismo, enseñarle aborto, enseñarle ateísmo, brujería a la gente en las escuelas públicas, a los niños en las escuelas públicas, Europa está peor todavía. El sistema europeo es un sistema que está en bancarrota moral. Es peor todavía. Entonces hay padres creyentes, cristianos, que tienen temor de Dios, que no quieren exponer a sus hijos a toda esa basura. Y han decidido hacer grupos pequeños, escuelitas privadas, o darle ellos clase. Yo creo que, por ejemplo, si yo decidiera dar clase, yo puedo dar clase, con la educación que yo tengo, con el conocimiento que yo tengo. Yo conozco de todas las materias que se dan en la escuela. Yo pasé por la escuela y he pasado por varias universidades. Y no solamente he pasado. Tengo el degree, tengo los títulos, tengo los diplomas. En otras palabras, si yo tuviese una criatura pequeña y yo decidiera darle clase, yo puedo perfectamente, y tuviera el tiempo, perfectamente darle todas las materias. Y lo haría mucho más inteligente que cualquier escuela pública con todos los sistemas que tiene por aquí, la pérdida de tiempo que hay. El gobierno de Estados Unidos, los estados aquí en Estados Unidos reconocen esto y es perfectamente legal. Pero hay movimientos por debajo de la tierra, subterráneos, aquí en Estados Unidos, que pretenden hacer ilegal el que nosotros los padres podamos hacer esto y quitarle a usted los derechos. Y alguien dijo que cuando los derechos no se reclaman, los derechos se pierden. En Europa, en nombre de la unidad, en nombre de todas estas situaciones, vemos nosotros, en este ejemplo que le estoy poniendo, en Alemania, el caso, esta familia de libreros, ellos son impresores, hacen libros, son gente, por supuesto, muy educada, han decidido que no quieren que sus hijos sean indoctrinados en la política alemana, en sistema, y enseñarle cosas que ellos no comparten. Y ellos decidieron que los hijos no van a esas escuelas, sino que ellos van a educar a sus propios hijos. Hay una ley en Alemania que dice que el padre que haga eso es multado, va preso, y cuando lo multaron a ellos con 4,500 euros, que ellos no podían pagar la multa, dice que los marchas, los policías entraron a la casa tratando de confiscar, llevarse todo lo que pudieran llevarse para venderlo, para pagar, para recuperar el dinero de la multa. Cuando no pudieron encontrar nada de valor, el poco dinero que ellos tenían en el banco, ahí viene el punto que quiero traerle, lo congelaron. En otras palabras, el gobierno bloqueó el acceso que ellos tenían a su propio dinero y sencillamente ellos entonces pues no tienen que comer. No tienen que, porque todo el dinero que produce, todo pues sencillamente no pueden utilizarlo, está bloqueado todo absolutamente. Esto es lo que la Biblia nos habla y es un ejemplo. En este solo ejemplo vemos nosotros, nos da un clue de cómo un gobierno mundial de un señor llamado Anticristo, después que la iglesia sea arrebatada al cielo, pudiese utilizar estos sistemas para controlar. Ahí la Biblia dice, nadie podrá vender ni comprar si no estuviese la marca, si no estaría de acuerdo dentro del sistema. En otras palabras, en el día de hoy, a usted lo sacan del sistema bancario y el día que no haya dinero cash, y no va a haber dinero cash, porque nosotros estamos mirando cada vez más, la gente está utilizando la tarjeta de débito. Usted llega con $100 al día de hoy a ciertos lugares y no va a comprar nada porque la gente no tiene cambio. La gente no tiene cambio para cambiar $100. Usted va a una gasolinera después de las 10 de la noche y mire un letrero que dice, después de las 10 o de las 12 de la noche no tenemos más que $20 para cambio. O usa tarjeta de crédito o usa tarjeta de débito. Y si el gobierno lo toma a usted y ¡pum!, le bloquea su número de acceso computarizado de su tarjeta a la central bancaria, y dice, este número está frisado, no está autorizada esta persona a utilizar los recursos, ya sea de crédito o ya sea de débito que tiene, usted está fuera del sistema. Ni no puede comprar ni un galón de leche, no puede pagar un taxi, no podrá hacer absolutamente nada. Nadie podrá vender ni comprar Apocalipsis 13 si no estuviese dentro de ese sistema. Es un ejemplo claro a lo que se aproxima al mundo. Y hermanos míos, si usted piensa, mi amigo, que nosotros los cristianos evangélicos, por años hemos estado hablando disparate, vemos nosotros que los hechos confirman que el evangelio que nosotros hemos predicado por años es la verdad. Pablo el apóstol decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es potencia, poder de Dios para salvación, para todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Si usted no cree y no piensa que usted no está a punto de ver el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra, pues usted está equivocado. Estos son los días que nosotros estamos viviendo. Y qué bueno que usted y yo tenemos la esperanza de poder mirar al Señor, si usted tiene a Cristo. Por eso la respuesta aquí es un paso hacia el Evangelio, porque esto no lo para nadie. Esto vemos que hay fuerzas muy poderosas. Es más, los banqueros, que son la gente que mueven la Reserva Federal y todo esto, están empujando esto, les interesa esto. Y hay razones económicas. El dinero cash, el papel moneda se puede falsificar. Hay muchísimas razones por las cuales nosotros, hay un montón de razones por las cuales nosotros podemos mirar y nos damos cuenta que ellos quieren hacer esto. Pero el punto es que pretendiendo por la razón que sea hacer esto, vemos nosotros que está el cumplimiento de lo que la Biblia dice, y esto no lo va a parar nadie. Por lo tanto, usted y yo debemos de ver qué es lo que vamos a hacer y estar preparados. Así que hay que pelear esta batalla, hay que estar velando y orando, porque no nos queda otra. Tremendo este caso. Yo creo, hermano, que esto en verdad me dejó extremadamente pensativo de lo que se está dando en Europa. Estaba mirando, he mirado bastante caso donde se propugna que una corte mundial, en este caso en el Haya, sea la que determine, que todo el mundo pueda de cualquier país apelar allá y ellos determinen el objetivo final de las cosas. Es tremendo. Los países entregan su soberanía en nombre de negocio, en nombre de otras cosas, y vemos nosotros que toda la población va rumbo a la deriva. La iglesia ha advertido por años, el evangelio nos ha dicho por años, Jesús nos ha dicho lo que es lo que viene, y nos emociona de ver que nosotros no tenemos una religión hueca ni vacía, sino que en verdad el Señor da cumplimiento a lo que Él dijo y nos advirtió, y estamos mirando la advertencia cumpliéndose. Por lo tanto, ¿qué tipo de personas somos nosotros que al mirar estas cosas no nos preparemos para salir adelante? Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Llámenos y usted puede participar con nosotros en el día de hoy. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Tremendo, ¿no? Cristo viene. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar preparados. Con Cristo vamos. una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ah, no. Adelante. Usted no sabe cuándo vienen los hijos del rey. Dios le bendiga. (713) 991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Usted puede llamar y hacer su pregunta. Por lo demás me está guardada la corona de la vida, y no tan solo a mí, sino también a aquel que espera su venida, la venida del Señor. Cristo viene. 713-991-5760. Aquí estamos y esto es Diálogo Pastoral. Bueno, llamó uno despistado ahí. Gloria, yo creo que se equivocó de radio. 713-991-5760. Y aquí estamos con ustedes en el día de hoy, proclamando este evangelio. Y en verdad es necesario que usted y yo podamos estar apercibidos. Si usted no se apercibe, hermano, en este tiempo, a ver qué pasará con su alma. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, estaba leyendo el libro de Mateo. La palabra repudiar, ¿qué quiere decir, hermano? La palabra repudiar significa no preferir. En otra palabra, amar menos. Cuando yo repudio a algo es cuando yo lo pongo fuera, lo rechazo. Ok. Okay. Amén, hermano. Dios le bendiga. Llamada, no había nadie por aquí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Te agradezco a Dios por su programa, muy bonito y mucha edificación para el pueblo de Dios. Estaba oyendo lo que estaba contando hace unos momentos sobre la unificación. Uh-huh. De estos países y que también se quiere hacer aquí en América, y estaba viendo sobre un movimiento que se llama el ecumenismo y sobre la unificación de... Oh, sí, desde el año de 1960, desde los 60, el Concilio Vaticano II, oiga bien, la Iglesia Católica ha tenido tres grandes concilios: el Concilio de Trento por los años 1500, el Concilio Vaticano I en los años 1800 y el Concilio Vaticano II en los años 60. El Concilio Vaticano II proclamó, el Papa comenzó con el Papa Juan XXIII, luego el Papa Pablo VI y luego el Papa Juan Pablo II. Con Pablo VI se declaró el tratar de unificar la Iglesia Católica con las demás religiones, en este caso Iglesia Evangélica, Iglesia Protestante, y desde el Vaticano II ya la Iglesia Católica no nos quiere llamar herejes como nos llamaba antes, sino cristianos separados. Pero prácticamente hay un movimiento que trata de hacer eso: una sola religión, un solo gobierno, un solo poder, una sola nación, un solo banco, todo uno solo. Y esto propugna a lo que la Biblia nos habla y nos dice en los últimos años, en los últimos tiempos. Amén. Hay que pelear por y defender la fe, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, tengo dos cuestiones que preguntarle. Por ejemplo, yo llego a mis manos un libro que habla sobre la religión musulmana, de que nos dicen que nosotros no, el Hijo de Dios no fue crucificado, ¿verdad? Mm. Que fue un impostor, supuestamente el crucificado. Mm-hmm. Y tengo un hijo que él, ya ve en la escuela cómo les enseñan teorías y todo, y me dice mi hijo, me dice: mamá, yo quiero conocer de todas las religiones para yo escoger y saber cuál es la verdad. Porque... mala cosa. Si su hijo quiere explorar todas las religiones, lo que va a hacer es que se va a confundir. Porque... el que se expone a la mentira, léale Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, donde dice que el que se expone a la verdad y luego no escoge la verdad, sino Dios permite que venga un espíritu de mentira y venga y le confunda. En otras palabras, no hay verdad en ninguna otra religión. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Period, punto. Lo que él tiene que hacer es profundizarse en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de Jesucristo, y para que él se dé cuenta que Jesucristo es la verdad. Otra cosa, pastor, ¿qué contestarle a las personas cuando creen que porque uno es cristiano uno debe de aguantar todo, sobre todo en la familia? Bueno, y la palabra del Señor nos habla, el apóstol Pablo nos habla, Jesús también nos habló y nos dijo que nosotros pongamos defensa con mansedumbre, pero no significa que yo tengo que soportar todo lo que me den. Yo puedo poner defensa a mi fe. Ahora, si ya el yo poner defensa a mi fe hace que me hagan violencia y el yo poner defensa haga que dé mal testimonio, ahí es donde yo debo entonces, por el buen testimonio, entonces soportar. Pero mientras yo no dé mal testimonio, yo voy a defender. Y me voy a defender, no me voy a dejar abusar. Ok, pastor, gracias. Dios le bendiga a usted. Ahí había alguien que no aguantó. 713-991-5760, llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Cuando venga el Señor por su iglesia, ¿el Espíritu Santo se queda aquí? El Espíritu Santo se va porque fue derramado en Pentecostés, él se va. Pero su presencia se queda. Se queda como estaba en el Antiguo Testamento. Antes de ser derramado, el Espíritu Santo se movía en la tierra sobre los profetas, hacía que profetizaban. Y el Espíritu Santo hacía ministerio en la tierra. Él vive en la tierra ahorita, sustituyendo a Cristo. Él se va otra vez, pero su presencia queda. Amén. Gracias. Oh, Dios le bendiga. Llamada buenas. Hermano, que se me lo bendiga. Amén. Hermano, en estos días estaba leyendo un libro, ¿verdad? Y en ese libro leí una palabra que no la entendí. A ver si usted me puede decir qué es esa palabra. Estaba hablando de los anabaptistas. Anabaptista, el anabaptismo fue el movimiento que precursó lo que es el movimiento bautista. Antes del anabaptismo, la gente se bautizaba, como la iglesia católica, por aspersión, rociándole agua. Y las iglesias protestantes, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana y otras iglesias protestantes, la iglesia anglicana, rociaba agua igual que los católicos. El movimiento anabaptista, usando la palabra batizo, bapto y baptizo del griego, el movimiento bautista, anabaptista, proclamó y dijo, ¿sabes qué? El que se le rocían agua no está bautizado. De ahí viene la palabra ana, que significa no o sin, no. Y baptizo, que significa bautismo, sin bautizarse. Entonces le dijeron, estos son del grupo anabaptista. Anabaptista significa de los que creen que el que ha sido rociado con agua no ha sido bautizado. Y ellos rebautizaban por inmersión a la gente. Esto levantó una gran persecución contra ellos. Y la misma iglesia protestante los mataba a los anabaptistas ahogándolos. Los sumergían en el agua hasta que se ahogaban. A los anabaptistas como castigo porque ellos predicaban el anabaptismo. Bueno, entonces las creencias de nosotros... Nosotros en este punto, nosotros los evangélicos somos anabaptistas en este punto porque nosotros, gloria a Dios. Nosotros bautizamos por sumersión, no por aspersión. Gloria a Dios, hermano, que Dios me lo siga usando, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenía dos preguntas, hermano. Uh-huh. La primera es, los evangélicos con los protestantes, ¿cuál es la diferencia, hermano? Ya le dije, la iglesia protestante es la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, la iglesia presbiteriana, la iglesia moraviana, los moravos, ellos son protestantes, pero no entran dentro del grupo evangélico. Ahora hay iglesias protestantes de esas que se han hecho evangélicas. Ya el movimiento evangélico surgió de nuevo, pues le digo, con el anabaptismo, con lo que acabo de decir, con el wesleyanismo, con John Wesley, el metodismo y otras, comenzó el movimiento evangélico, donde la gente exploraron la Biblia, dejaron muchas de las tradiciones católicas que habían seguido con el protestantismo. Y después del movimiento evangélico, entonces surgió el movimiento pentecostal dentro del movimiento evangélico. Entonces nosotros somos protestantes evangélicos y los que creen en el movimiento del Espíritu Santo, pentecostales. El pentecostal es pentecostal, evangélico y protestante. No todos los evangélicos son pentecostales, pero todos los evangélicos son protestantes. No todos los protestantes son evangélicos ni pentecostales. Okay, ahí lo dejamos. Y hermano, pero digamos ahí en la, por ejemplo, donde usted predica todo eso, ahí sí es evangélico. 100%, hermana. Ándale, está bien, oiga, hermana. Oiga, y si a esta altura usted no se ha dado cuenta, ha estado durmiendo. No, hermano, lo que pasa es que yo apenas estoy empezando a ir a su iglesia. Pues claro. Okay. Entonces, Dios me... por eso, hermano, bueno, por eso me preguntaba. Pues debió haberme preguntado personalmente, hermana. Ay, hermano. Okay. Dios me la bendiga. No, personalmente, hermana, Dios me la bendiga. Otra cosa, hermana, personalmente, si viene a la iglesia no me hable por la radio. También. Dios me la bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Dios le bendiga. Hermano pastor, Dios le bendiga, hermano. Amén. Mando para saludarlo, para felicitarlo por esa enseñanza, hermano, por su programa, y gracias por alertarnos también. Hermano, una pregunta. Hay una palabra, hermano, si fuera posible, palabra verdor, hermano. ¿Cómo verdor? Verdor, algo así leí en la Biblia, dice, a pesar de mi verdor. Bueno, cuando se habla de algo verde, se está hablando de algo en ese sentido metafórico, se está hablando de algo tierno, algo que no ha madurado, algo que no ha llegado al punto. Entonces cuando dice el verdor de mis días, por ejemplo, es una expresión que se usa, está hablando de la juventud. Amén, hermano. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga. Okay. Llamada, no hay nadie por ahí. Okay. Yo creo que es el fax. Está conectado. Me parece que el FAS está jugando con nosotros. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Solamente le llamé para decirle que ha salido dos veces el aire. La primera vez casi un minuto y ahora unos pocos segundos. ¿En qué emisora? La Radio Luz. Ok. Ahí está el complaint. Bendiciones. Dios le bendiga. Ok. Una llamada por aquí, buenas. Hermano Erwin, buenas tardes. Dios le guarde a usted. Gracias, hermano. Una pregunta, fíjese que quisiera saber si una persona cuando está recibiendo quimioterapia, ¿será que puede presenta síntomas de así como delirando? Bueno, la quimioterapia depende, hay diferentes tipos de quimioterapia. Hay diversas clases de químicos que se utilizan en la quimioterapia, y dependiendo del tipo de cáncer. Y hay bastantes efectos secundarios que da la quimioterapia. Se le cae el pelo a la gente, náusea, malestar, y yo no dudo de que pueda algún tipo de esta quimioterapia dar ciertos síntomas en el momento que le estén poniendo, donde la gente se siente eufórico o cambie su actitud como si fuera que estuviera bajo efecto de algún tipo de droga. Creo que eso puede ocurrir. Ok. El Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano Erwin. Adelante. Sí, hermano, estaba llamando porque está fallando, o sea, se va mucho tiempo la radio y hay veces comentarios muy importantes que está dando. Bueno, la gente se está dando complaint, entonces ahí ya la gente de Radio Luz está, ya se ha dado el complaint. Está al punto que tienen que arreglar eso, ¿ok? Ay, por favor, hermano, porque bueno, nos hacemos a veces pasar información muy... Bueno, porque nosotros, pues, nosotros estamos aquí, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que llamar a Radio Luz. Exactamente, llamen allá y pongan el complaint con ellos, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Pastor, el Señor lo bendiga. Amén. Tengo una pregunta. Mire, cuando un cristiano hace un ayuno para pedir al Señor estar más cerca de él, o sea, que lo ilumine más, ¿verdad? Entonces, en el transcurso del ayuno, a uno tiene sin querer hace un coraje y se le sale una mala palabra. Imagínese usted, ayunando, buscando a Dios y echando maldiciones por la boca. Ajá. Eso, ahí lo que usted se está dando cuenta es que lo carnal que está. Ajá. Entonces lo que tiene que hacer es decir, ay Señor, ¿te das cuenta? Por eso necesito consagrarme, ayúdame. Ajá. ¿Entiendes? Ajá, sí. En otras palabras, todas las culebras y las arañas están saliendo por la boca allí. Así es. Allí mismo decirle, ¿sabes qué, Señor? Por eso estoy orando y necesito buscar más de ti, porque mira, esta es la condición. Me doy cuenta de la condición de mi carne, de mi corazón, y mira, esto es lo que yo soy. Sí. Y seguir adelante. Seguir, y más ayuno, seguir. Bueno, no más ayuno en el sentido de que se va a morir, pero seguir adelante buscando a Dios. ¿Okay? Sí, pastor, gracias. Bueno, Dios le bendiga, amén. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermanos. Adelante. Quisiera saber qué diferencia hay entre bautistas y evangélicos. Dios le bendiga. ...713-991-5760... No contesto esa pregunta porque no es una pregunta genuina, realmente. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Adelante. Brother, solamente estoy llamando porque usted dijiste que dejara a esa mujer porque teníamos muchos problemas 6 veces... ¿Cómo que dije que dejábamos de ser? ¿Cuándo yo dije que? ¿A quién le dije? ¿De qué estamos hablando? Además, te estoy llamando a dejarte. ¿Cuándo? Okay. Listen to me. Okay, you speak English? Yes, sir. Okay, tell me. What do you want to say? I'm just calling because me and my ex-girlfriend retried 6 times together, and I told you that me estaba pegando y entonces ya lo dejé. Okay, el asunto aquí es, okay, you said me and my girlfriend, entonces you are not married. No marriage. Okay, you cannot live with somebody in the faith of Jesus without being married, okay? And I think that what you need to do is to have a counseling with the pastor, sitting with the pastor and explain everything that happened with you and your girlfriend or the person that we live with, in order that the pastor give you some knowledge, advice on knowledge, because 30 seconds in the radio is not enough, and I want to give you the whole thing and study your situation, okay? It's better that you visit, I don't know what church you go, you sit with the pastor, with your pastor, and talk about this, okay? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay, God bless you. Muy bien, llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tengo problemas para tomar la radio online. ¿No sabe usted si está disponible? Diálogopastoral.com, y ve ahí el programa. Sí, ahí me fui a su website, pero cuando doy un clic a escuchar el programa en vivo, a lo mejor necesita el último Windows Media, o quizás su computadora no está actualizada al último programa, que siempre lo estamos actualizando. Okay. Bien, gracias, hermano. O si no, vaya a Radio Aleluya ORG y cheque con Radio Aleluya ORG. O radiocristiana.com y cheque allí, y si ninguna de los tres funciona, entonces su computadora que necesita un upgrade de esos programas. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Podría hablar con usted, pastor? Bueno, conmigo está hablando, pero fuera del aire. Ahorita no. No, pues ahorita no puedo. Ok, gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. En Cristo la victoria está segura. Eso es verdad, sí, Señor. Vamos todos a ganar con Cristo. Llamada por aquí, buenas. Sí, pastor, buenas tardes. Nada más quiero preguntarle, después de su programa, ¿uno puede hablar con usted? Muy difícil, porque siempre tengo otras cosas que hacer. Gracias, hermano. Para hablar conmigo tiene que venir a la iglesia, necesariamente. Si no viene a la iglesia no puede hablar conmigo. Ok, muy amable, mi hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Le felicito por su programa otra vez. Ajá. Y qué bueno escuchar sus comentarios y tantas cosas que usted nos enseña. Tengo una pregunta, hermano, con respecto a cuando Pablo está hablando de la carne, de lo que es la carne, donde dice de miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Uh-huh. Y que lo que quiere hacer no hace, sino lo que no quiere. Okay. Hay un punto donde uno puede, por ejemplo, cuando el Señor lo salva a uno y tiene ciertas cosas, el que es borracho, el que es mentiroso, el que es okay. tantas cosas. ¿Cuál es la Hay pregunta? Un punto donde se vence 100%. Es que usted nada más me leyó parte del versículo, pero no dijo lo completo. Pablo se está quejando. Pero si usted lee el versículo 24 y 25 de Romanos 7, que es lo que usted está comentando, allí dice, más gracia doy a Dios por Cristo, quien me ha librado de la carne, ajá, y de la muerte. Y note que inmediatamente cae el capítulo 8. Acuérdese que la Biblia en el manuscrito no está dividida en capítulo y versículo. Eso sigue y habla entonces de que en Cristo Jesús ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego dice que el que tiene el Espíritu de Cristo ha vencido la carne, capítulo 8, siga leyendo más para abajo, ha vencido la carne, y que el que piense las cosas de la carne, eso es muerte, pero el que se dedica, el que piense las cosas del Espíritu es vida. Y ahí Pablo explica cómo fue que venció. Pablo se queja en Romanos 7, pero en Romanos 7, 24, 25 y luego cae al 8 y sigue adelante. Ahí habla cómo fue que él venció. Ok, entonces la carne es vencida cuando... Pues claro, se vence estando en Cristo. Ok, ahí carne, le dice. La carne y sus obras es vencida. Siga leyendo más adelante, ok. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Muchas veces la gente se queda solamente en una porción de la Biblia. Y fuera de contexto dice, wow, entonces no hay forma de vencer esto. Pablo dice que sí se puede vencer. Ok, 713-991-5760. En 3 minutos, usted descansa porque yo desaparezco. Bueno, ese canto dice, he peleado la batalla. Ah, eso es, hay que... Por lo tanto, me está guardada, decía Pablo, la corona de la vida. Eso es cierto. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas. Sí, el Señor le bendiga. Amén. Sí, respecto al tema de hoy, quiero hacer un comentario. Tengo yo un niño en preescolar que apenas tiene 5 años. Y he notado cómo ya se nos corta el trato de los padres con los maestros, ya no tiene uno comunicación, no puede ir uno a la escuela, tiene que hacerlo por medio de recados. Aquí donde usted tiene que ponerse las pilas y decir, ¿sabes qué? Y saber sus derechos. Por ejemplo, la enmienda número 14, la 14ª enmienda, que fue cuando se modificó la Constitución en el año 1800, por ahí, nos habla, nos da lo que se llama equal, así se llama, equal protection under the law. Tenemos cualquier grupo, ya sea religioso, ya sea cívico, tiene protección igual bajo la ley. Por lo tanto, en base a ese acápite, nosotros no podemos ser discriminados por asuntos religiosos, ni por raza, y ni por ningún asunto. Por lo tanto, como yo tengo equal protection, protección igual bajo la ley, nadie puede decir que yo no puedo tener acceso a la educación de mis hijos. Como religioso que sea, como grupo religioso que sea, la escuela tiene que respetármelo. Y bajo esa misma prebenda de la 14ª enmienda nos habla de que yo tengo derecho a velar. Yo soy dueño, propietario de la educación de mis hijos, no el gobierno. El gobierno no es el propietario de la educación de mis hijos, soy yo. Porque yo como padre, usted como padre, tiene derecho. Si no fuese así, cuando sus hijos menores hacen cualquier delito, pues entonces, ¿para qué vienen a buscar a los padres? Para que respondan ante la corte. Sí, porque... Sí, no. Porque además que las escuelas públicas ahora bueno, te dejan porque, solamente. Es porque la gente ha dejado que el maestro, que ni saben ellos la Constitución, porque son muchos de ellos personas que solamente estudian un área y se indoctrinan en otras, ni siquiera saben cuáles son los derechos de la gente. Y nosotros hemos dado la, hasta cierto punto la pauta para que esto suceda, y lo hemos estado dejando. Yo le voy a traer un día de esto, le voy a traer la Constitución de los Estados Unidos, se la voy a explicar a usted en este programa, para que ustedes sepan cuál es su derecho y cuál no es, ¿okay? Yo tengo una hermana en México que está haciendo home study para los niños. Al principio la criticamos toda la familia, todos cristianos la criticamos, y ahora nos damos cuenta. Ya se dieron cuenta que ella tenía la razón. Okay. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Hacia adelante. Muy bien, ya nosotros nos vamos. Dios le bendiga. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.